Buenos días, mi nombre es Beatriz Herrera y tengo 51 años de edad. Duré ejerciendo el trabajo sexual 25 años y entré porque era una madre soltera y no sabía, pues no tuve otra opción más que empezar en el trabajo sexual para sacar adelante a mi hijo, para solventar los gastos de la leche, de toda la ropa, todo lo que implica tener un bebé a los 16 años. Por eso tuve que entrar al trabajo sexual.